mañana vamos a estar con la FM aquí, precisamente unas camionetas, unos carros. Yo era el de la Barbie, me gusta bastante, ahí lo va a ver, aquí lo esperamos. Entonces, Centro Comercial Unicentro, en esa exposición Chevrolet que va desde el 8 al 17 de septiembre. Vive Chevrolet en Unicentro. Aquí comienza en la FM los 20 superclásicos de la semana. Presenta Alejandro Villalobos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro conteo de los 20 superclásicos aquí en la FM. Yo soy Alejandro Villalobos y vamos a estar presentando en las próximas dos horas hoy los 20 superclásicos del pop latino. 20 superclásicos del pop latino. Y la canción con la que vamos a arrancar en la casilla número 20 es una superestrella que tenía, bueno, un muy buen profesor en el mundo y en la industria de la música, su padre, Julio Iglesias. Pues Enrique Iglesias, igual de trabajador, Enrique Iglesias sabía perfectamente que para que su música llegara a la gente tenía que sonar en la radio. Y para sonar en la radio iba directamente y él personalmente a los disc jockeys de las diferentes emisoras en el mundo estaba recomendándole sus productos. Enrique Iglesias, una experiencia religiosa. Aquí está en el puesto número 20 abriendo nuestro programa de hoy. Un poco de ti para sobrevivir. Esta noche que viene fría y sola, un aire de éxtasis en la ventana para vestirme de fiesta y ceremonia. Cada vez que estoy contigo infinito, tiembla el suelo, la noche se ilumina y el silencio se vuelve melodía, y es casi una experiencia religiosa sentir que resucito si me tocas, subir al firmamento prendido de tu cuerpo, es una experiencia religiosa. Experiencia religiosa, contigo cada instante en cada cosa, besar la boca tuya, merece un aleluya, es una experiencia religiosa. Vuelve pronto mi amor, te necesito ya. Noche tan honda me da miedo. Necesito la música de tu alegría para callar los demonios que llevo dentro. Cada vez que estoy contigo no hay sombra ni peligro, las horas pasan mejor entre tus brazos, me siento nuevo, ya nada le hago caso, y es casi una experiencia religiosa sentir que resucito si me tocas, subir al firmamento prendido de tu cuerpo, es una experiencia religiosa. Baby,

espacio si no estás. No paso un minuto sin pensar. Sin ti la vida lentamente se me va. Y éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 18. Estamos con estos superclásicos del pop latino y un artista que hace poco estuvo en Colombia. Bueno, de los últimos conciertos antes de la pandemia fue el de Chayanne. Sí, un hombre que provocó a todas las cuarentonas. El nombre de Provócame es de su sexto álbum de estudio, grabado e interpretado por este puertorriqueño estadounidense Chayanne, y fue lanzado al mercado bajo la compañía discográfica Sony en el año 92. El álbum fue producido por su manager Gustavo Sánchez. Aquí está, en el número 18, Chayanne con Provócame. Coqueteando junto a él, te encontré en aquel café, pero tus ojos se clavaron en mí, te miré y te hice sonreír. Desde aquel día tú eres mi obsesión. Provócame, a ver, atrévete, provócame. 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Número 17. Y hoy estamos presentando superclásicos del pop latino. La agrupación Cabá, en su momento, en los 90s, jóvenes queriendo también a través de su música hacer un llamado por el ecosistema, un llamado por el medio ambiente, en una canción donde, cambiando ciertos términos y colocando nombres como unicornios, duendes y dragones, se vuelve un poema de reclamo por la tierra debido a la contaminación y otros factores que la dañan. Aquí está en la número 17, Cabá con La Calle de las Sirenas. Sin parar hacia el lado más angosto de la calle. Si te fijas bien arriba del letrero, de zapatos hallarás a unas hadas trabajando en un vestido azul. Y estamos haciendo conteo regresivo de los superclásicos del pop latino. Hoy en la FM, Caló es un quinteto de música bailable de México, activo desde la década de los 90 y quien recientemente regresó a los escenarios gracias a la gira 90s Pop Tour, el tour del pop de los 90s. Caló además es la primera agrupación mexicana y de hecho en toda la región que empieza a experimentar en español canciones de hip hop y este es uno de los casos. Aquí está, en el número 16, Caló con Formas de Amor. De secuestrar tus sueños, sí, de ser sin excepción el único invasor que ponga pie en ellos. Yo te dejo libertad, a mí que más. Especial con los éxitos del pop latino, los superclásicos del pop latino. Y estos, bueno, estos vienen desde España. Es una canción de 1993, publicada en un álbum llamado La Última Tentación, interpretada por un dúo español, Amistades Peligrosas, siendo uno de sus mayores éxitos a nivel internacional. La canción de Alberto Comesaña y Cristina del Valle está en el puesto número 15. Aquí están Amistades Peligrosas. Me haces tanto bien. No tocar, peligro de muerte. O no tocar, las tibias y la calavera hacen dudar. Me hacen ir más allá. Verte correr, verte pedirme más. Y si volviera, se repetiría

cuando estaba comenzando, el hombre todo el tiempo andaba con su teclado. Y de forma irónica, según cuenta el propio Alex, la gente le decía, hey, Alex sin teclados. Y de ahí su nombre artístico, Alex Syntech, con la agrupación La Gente Normal. Su segundo álbum fue más fuerte de lo que pensaba. Fue el de mayor éxito comercial para Alex Syntech y la banda, convirtiéndose en disco de oro por más de 250 mil copias vendidas. Aquí está de ese álbum la canción que ubicamos en el número 14, Mis Impulsos Sobre Ti, Alex Syntech y La Gente Normal. Y no voy a permitir que me traicione el corazón. Voy tratando de entregar para hacerte más feliz. No podía continuar si no te y éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Número 13. Dando conteo regresivo a los 20 superclásicos del pop latino. La siguiente es una canción de un italiano y le hizo versión en español. La historia de la canción trata sobre un joven que lucha para olvidar un amor del pasado y está dedicada a una tercera persona con la cual tiene intenciones de estar únicamente para olvidar a Laura. Aquí está en el número 13, Nick, y Laura no está. Laura no está, Laura se fue, Laura se escapa de mi vida. Y tú que si estás, preguntas por qué, la amo a pesar de las heridas. Lo ocupa todo su recuerdo, no consigo olvidar el beso de su cuerpo. Laura no está, eso lo sé, y no la encontraré en tu piel. Es enfermito, sabes que no quisiera besarte a ti pensando en ella. Esta noche inventaré una tregua, ya no quiero pensar más. Contigo olvidaré su ausencia, y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta, no lo sé. Yo solo no me basto, quédate y lléname su espacio, quédate, quédate. Se fue, no dijo adiós, dejando rota mi pasión. Laura quizá ya me olvidó y otro rozó su corazón. Y yo solo sé decir su nombre, no recuerdo ni siquiera el mío. ¿Quién me abrigará este frío? Y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta, no lo sé. Yo solo no me basto, quédate y lléname su espacio, quédate, quédate. Puede ser difícil para ti, pero no puedo olvidarla. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 12. Estamos en la FM con los 20 superclásicos hoy del pop latino. El siguiente artista fue, pues, un consentido de los Estefan, de Emilio y de Gloria Estefan. La canción que viene, se hicieron dos videos musicales diferentes. El primero, que presenta a John Secada en la ciudad, y en un segundo, que lo presenta cantando con su banda en una secuencia en blanco y negro. En ambos videos, la escena final presenta a Secada, que está cantando bajo la lluvia. En la versión del video en blanco y negro, cerca del final, ¿a que no saben quién aparece cantando también algo de la canción? Sí, su madrina, Gloria Estefan. Aquí está, en el número 12, John Secada, Otro día más sin verte. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Número 11. Y vamos ahora con la casilla número 11. Pues este artista que últimamente ha estado en boga, ya que su nueva temporada de la serie Luis Miguel, pues sigue dando a conocer muchos temas que la gente de pronto no conocíamos. Uno de ellos, precisamente, que refieren en la serie, es cuando Luis Miguel le pide a su compositor y productor que quiere hacer una canción que suene con las trompetas y la energía de grupos de moda como, en ese momento, Earth, Wind and Fire. El productor, rascándose la cabeza, dice, bueno, déjame ver qué logro hacer. Y termina haciendo la siguiente canción con las trompetas y la fuerza de Earth, Wind and Fire. Aquí está Luis Miguel en el número 11 con Suave. Como siempre te soñé, 20 Superclásicos con Alejandro Villalobos. Bien, llegamos al final de esta primera hora del programa. Hoy, especial los 20 superclásicos del pop latino. A los que se perdieron de pronto esta parte del programa, hagamos un recuento antes de ir a la pausa. Número 20, experiencia religiosa. Vuelve Ricky Martin. Vuelve, que me falte el aire si tú no estás. 18, provócame, Chayanne. Provócame, mujer, provócame, provócame. A ver, atrévete. 17, la calle de las sirenas, Cabá. Oh, imagínate a las sirenas en la luna. 16, formas de amor, Caló. Me haces tanto bien, amistades peligrosas. Me quemas con la punta de tus dedos. Tus manos hacen llagas en mi piel. Me abrazo con tu lengua que es de fuego. La sangre hierve o no lo ves. 14, mis impulsos sobre ti, Alex Sintek. Ya dejaré, significa un suicidio. Yo te amo más que a nadie. 13, Laura no está, Nick. Y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta, no lo sé. 12, otro día más sin verte, yo sé cada. Ya no puedo más, ya me es imposible soportar. Otro día más sin verte. Número 11, suave de Luis Miguel. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Hacemos una pausa y regresamos con los 10 primeros lugares de los 20 superclásicos del pop latino, aquí en la FM. La FM regresa en momentos con los 20 superclásicos. La FM en un lugar cerca a ti. Bueno, muy bien, yo sigo aquí, pues nada, en Unicentro, estamos con la línea Premium de Chevrolet, Centro Comercial Unicentro, en la entrada principal por la carrera 15, usted entra y ahí nos va a ver, ahí estamos ubicados, unas carpas blancas y una exhibición espectacular de carros Chevrolet, toda la exposición Premium de Chevrolet, camionetas también, eso está muy bueno, porque además vea, aparte de verlos, ¿no?, de ver la exhibición, pues usted va a tener experiencias únicas, test drive, beneficios especiales, espacio para tomar fotografías, financiación con plan siempre Chevrolet, cuotas, vea esto, desde 1.730.000 pesos en las camionetas Premium de Chevrolet, que están todas exhibidas acá, y pues mucho más, no se lo pueden perder, encuéntrenos en la entrada principal del Centro Comercial Unicentro de Bogotá, Vive Chevrolet, del 8 al 17 de septiembre, vamos hasta el otro fin de semana. Toda esta línea Premium de Chevrolet, aquí la va a encontrar, Premium de Chevrolet, ubicada en la entrada principal del Centro Comercial Unicentro. Ahí le botó una pista, la camioneta de la Barbie, ahí está exhibida. Hay un Chevrolet de Camaro espectacular azul, ahí ya nos va a ver, ahí ya nos va a ver. Entren, me saludan y miran las camionetas, los carros y toda la línea Premium de Chevrolet. Ya nos oímos. En AVE Villas tenemos productos de ahorro e inversión para que cumplas tus sueños. AVE Villas presenta. Este sábado prepárese para vivir una fiesta de los 80s. Una fiesta de los 90s. Este sábado a las 5 de la tarde, Miniteca FM. Una fiesta de nuestra generación. Con el portafolio de ahorro AVE Villas, puedes sentir tu futuro desde ahora. Siente lo cómoda que está la silla de tu nueva sala. Escucha lo feliz que está el perro en tu nueva terraza. Construye tu futuro desde ahora. Abre tu CDT, una cuenta AFC o una de las cuentas de ahorros AB Villas en nuestras oficinas o en abvillas.com.co. Somos Banco AB Villas. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos amparados por el Seguro de Depósitos Fogafín. En Costa Azul estamos de aniversario y queremos celebrar estos 59 años contigo. Del 1 al 30 de septiembre, gira la ruleta y podrás ganar hasta el 50% de descuento en tu compra. Aplica en tiendas físicas propias y en costaazul.com. Aplican términos y condiciones. En los superprecios Jumbo y Metro hasta el 13 de septiembre, Smart TV Full HD de 43 pulgadas Challenger, 999.900 con cualquier medio de pago. Aplican condiciones y restricciones. Vive Chevrolet del 8 al 17 de septiembre en el Centro Comercial Unicentro. Allá estaremos esperándolos. Podrán conocer la línea Premium de Chevrolet, su camioneta 100% eléctrica, realizar test drive y vivir experiencias únicas y mucho más. No se lo pierdan. Vive Chevrolet en Unicentro de Bogotá. En marketrcn.com, el regalo perfecto para amor y amistad está a un clic de distancia. Celulares desde 199.900 y descubre lo último en perfumería. No te pierdas nuestros fabulosos precios y mega descuentos del 1 al 15 de septiembre. Ingresa ya a marketrcn.com. Porque no hay nada como el amor y el calor de hogar. Celebra este mes especial con Agencia de Seguros Falabella. Compra tu seguro de hogar más contenido y llévate un bono de 100 mil pesos en mercado. Visítanos en segurosfalabella.com.co. Estamos contigo. Aplican términos y condiciones. Si usted cuida esa camiseta de fútbol como si fuera la del pibe del 5-0, tranquilo. Con la tecnología Aqua Saver Green de Mave, lávela sin dañarla. Así luce impecable y ahorra hasta 76% de agua por lavada. Con Mave, disfrutemos como somos. Más información en maveglobal.com. Mucha atención a lo que les voy a contar, porque es por tiempo limitado. Si ustedes tienen una platica que quieren ahorrar o invertir, aprovechen que en Banco Falabella subimos las tasas para CDAT y CDT hasta del 14.95% efectivo anual. Aprovechen que esas tasas están buenísimas. Vayan a la oficina de Banco Falabella más cercana o en bancofalabella.com.co y conozcan las opciones que tienen. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos cubiertos con el seguro de depósitos Fogafin. Que todos en una familia puedan tener espacios con su estilo es diseño para todos. Visita las tiendas de To Go, descubre la variedad de estilos y vive una gran experiencia de diseño. To Go, diseño para todos. En el mundo saludable de Tiendas Jumbo podrás llevar los productos que necesitas a un superprecio para sentirte bien. Porque si cuidarte es tu mundo, Jumbo es tu lugar. Jumbo, donde la calidad no te cuesta.